Isto é Palabra de Biblioteca, o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo. Ola, este é o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo, Palabra de Biblioteca. Estamos a gravar desde a Biblioteca Central Enrique Rabuñal un día venres 5 de xuño deste 2020. Eu son Fidel Mouzo, axudante de bibliotecas na Rede Municipal do noso concello e, como digo, aquí presente José Luis Alonso, o bibliotecario de Arteixo. Que tal, José Luis? Ola, bo día. Faise rara esta maneira de gravar hoxe cara a cara, pero creo que un poquinho mellor que o que facíamos antes. Mellor, ¿no? É como a desescalada, pouco a pouco. Queres contar algunha novidade das bibliotecas? Como estamos a desenrolar as nosas actividades de que reabrimos ao público? Bueno, alguna cousa novidosa. Dos novidades importantes para min. Para a xente, claro. Fundamental é que xa temos aberto para cara ao estudio. O estudio ou consulta presencial na biblioteca. Tamén previa cita, como sempre, con a mascariña de cada un. E logo, que incluso uso de ordenadores tamén. Tamén previa cita, todo. Esta semana, o que queda, bueno, que é hoxe, a semana que ven, tamén pola mañan e pola tarde, e a partir do día 15 pola mañan. E ademais, o día 15, pois, abre unha segunda biblioteca, que é a de Meicende. Tamén, coas mesmas características, é dicir, préstamo ou devolución, e tamén presencial, tanto para ordenadores como para estudio, consulta ou o que querades. Así que os animo, temos medidas de seguridade suficientes, non temades nada e ánimo outra vez a tomar as bibliotecas por asalto. Xa sabedes que podedes preguntar, facer algún comentario, calquera suxestión que leremos no vindeiro podcast en Facebook, Twitter, co usuario Biparteixo, o blog palabradebiblioteca.wordpress.com e o correo electrónico biblioteca@arteixo.org. Imos coa convidada de hoxe, José Luis. Vale, veña. Hoxe ven a Palabra de Biblioteca. Pues perdonad que nos pasemos al castellano, porque aunque nuestra invitada de hoy conoce y domina varios idiomas, creo y solo creo que el gallego no está entre ellos, aunque controla algo por algo que hizo con nosotros con las bibliotecas de Arteixo hace unas fechas, pero hablaremos un poquito más adelante de ello. Elena Traína, bienvenida al podcast Palabra de Biblioteca de Arteixo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues aquí grabando un podcast y además hoy en la biblioteca. José Luis, ¿quieres preguntarle algo sobre las bibliotecas en las que trabaja Elena? En principio no era más que las bibliotecas que podemos hablar más adelante, pero era para ponernos en situación. Aquí nosotros hablamos de un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Arteixo, con 5 bibliotecas distribuidas por parroquias, y son unos 96 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, lo que queríamos explicaras un poco qué es Norfolk, ¿no? ¿Qué significa así geográficamente? Si es una comarca, un condado, no sé, algo de distribución similar a un ayuntamiento, a una comarca aquí en España, no sé. ¿Podrías explicar un poco la situación esta de geográfica? Sí, por supuesto. Norfolk quiere decir, es una región geográfica y corresponde a una comunidad autónoma. O sea que es una región muy grande. No te sabría decir cuánto grande en términos de kilómetros cuadrados, pero como sistema bibliotecarios tenemos 47 bibliotecas. O sea que es un sistema que abarca muchas ciudades y muchos pueblos también. Efectivamente, esa es la gran diferencia, ¿no? Porque me comentaba Fidel que eran muchas bibliotecas. Entonces ahí está el tema. Es como si aquí fuera, pues, por ejemplo, la comunidad o la provincia de La Coruña, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dijiste el número de bibliotecas. Y pasando aquí a lo que es todo lo que estuvimos desde marzo, más o menos, aquí en España, no sé, en Inglaterra, cuando empezó el tema de confinamiento y demás. Pues no sé qué tipo de medidas tomasteis en ese momento para como trabajadores y con el público. Pues el confinamiento en Inglaterra empezó bastante tarde, oficialmente el 23 de marzo, pero las bibliotecas ya habían cerrado, yo creo que la semana antes. Y bueno, yo creo que desde el momento en que cerramos, el día antes que cerramos, hicimos como unas medidas de emergencias y dejamos que las personas pudieran como tomar 45 libros en lugar de 15, que es nuestra norma de préstamo normal, y sin fecha de restitución. Ajá. Y luego, desde que empezamos, nos empeñamos bastante en transferir la oferta cultural, las actividades y también la oferta más de información en línea, o sea, en los sí. social media, en las páginas web. Y desde entonces, eso estuvimos haciendo nosotros, que somos los Community Librarians, que quiere decir como operadores culturales. Ah, hablabas de 45 libros que podía llevar cada persona. Sí, cada persona. Y lo mínimo, o sea, de entrada eran 15, ¿no? Me decías. Sí, sí, sí. Un montón. Aquí está, aquí hablamos de máximo 7 documentos, ¿no? Por persona. Y dependiendo, pues libros 14 días y películas 3 días. Sí. Bueno, después de todo esto, claro, pasó el tiempo y ahora ya estamos en una apertura, ¿no? Apertura para la gente. Nosotros tomamos unas medidas, un protocolo, la gente viene con mascarilla, el libro lo pone en una mesa donde habrá cuarentena y luego a los 15 días lo recogemos de nuevo para las estanterías. Entonces, ahí, ¿cómo es la situación ahí en Norfolk? ¿Cómo hacéis ahora con este nuevo... Con la desescalada que le llamamos aquí? Pues nosotros no hemos entrado en esa fase aún, o sea que están hablando de reabrir en fases a partir de julio. O sea que hasta julio las bibliotecas quedarán cerradas y desde el 6 o 15, según lo que diga el gobierno, vamos a reabrir, pero solo de la manera que las personas puedan como pasar a recoger libros que han reservado online. O sea que no se puede buscar libros en la biblioteca, se debe evitar el contagio, entonces yo creo que limitarán el acceso también. Y la otra cosa que es bastante urgente, como las bibliotecas, sobre todo en Inglaterra, no sé si en España también, pero las bibliotecas son lugares fundamentales para la búsqueda de trabajo. O sea, que la gente que busca trabajo, que necesita el internet, viene a la biblioteca. Y entonces estamos centrando nuestros esfuerzos para que esas personas puedan acceder a los ordenadores, por ejemplo. Ajá. Nosotros estamos ahora en esa fase de que presencial, tanto presencial como préstamo y devolución, estamos con cita previa. Entonces la gente acude con esta cita. De todas formas, abrimos, como quien dice, ya la forma de presencial y yo pienso que la gente todavía aún tiene algo de miedo a estas cosas, ¿no? O sea, muy poca gente. Viene más al préstamo y devolución que a estar presencial. El miedo está ahí y, sin embargo, bueno, con las medidas de seguridad pienso que no deberían ser tanto, porque una vez que tenemos la experiencia, ya que empezó la gente a entrar y a traer sus cosas, lo que tenían en casa, a llevar y demás, o presencialmente aquí, pues vemos que no es para tanto. Pero claro, no sé qué, cómo lo veis por ahí. Pues nosotros estamos mirando en unas medidas que van a ser bastante pues temporáneas, pero también estamos mirando a lo que pasará después. O sea que no vamos esperando que las cosas vuelvan a como eran antes, porque eso no va a pasar. Y entonces es una cuestión de qué es lo que hacemos primero y sí. luego cómo vamos a implementar las actividades, todas las cosas culturales que hacíamos antes y que ahora no pienso que van a pasar hasta, yo creo que diciembre o el próximo año hasta. ¿Te refieres a una normalidad anterior hasta diciembre, dices, que no se daría? Sí, sí, sí, como mínimo, eso dicen. Nosotros estamos hablando aquí de que ya se puede hacer actividades en la biblioteca, en el interior, pero con el aforo controlado. Entre un 30 y un 40% de los niños que vengan a los talleres que se hagan, actividades, contacontos, etcétera, ¿no? Entonces eso, de todas formas, lo dejamos para el mes de septiembre, de fines de septiembre hasta el último trimestre, y a ver cómo reacciona la gente también, porque una cosa es esto que podemos hacer y otra cosa es el miedo que pueda tener la gente a acudir. De todas maneras, también pienso que la normalidad absoluta, hasta que haya una vacuna y la gente esté tranquila con eso, no creo que se dé. No sé cómo piensas. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, sí. Y a nivel comunitario, ¿cómo impactó el COVID en la comarca de, bueno, la provincia, la comarca como de Norfolk? Pues he visto cosas muy, muy interesantes a nivel social. O sea, que socialmente Inglaterra no es un país que se basa sobre una estructura social muy fuerte. Nosotros, yo viniendo de Italia, veo la diferencia entre cómo nosotros las comunidades se centran alrededor del concepto de la familia o de las comunidades religiosas. Entonces son comunidades socialmente muy fuertes. Y esto nunca lo vi en Inglaterra hasta el coronavirus. O sea que desde que empezó la emergencia, lo que vi fue una comunidad muy interesada en el bien de los demás. Y fue de verdad súper interesante y muy positivo, muy positivo. O sea que un montón de voluntarios para ayudar a las personas jubiladas, a las personas más ancianas. Y nada, lo vi bastante positivamente. Eso en Inglaterra estás hablando, ¿no? En sí. O sea, una solidaridad bastante importante, ¿no? Sí, sí, sí. Muy importante. Y mucha, pues eso es bastante normal para Inglaterra, mucho respeto para las normas. Sí, aquí se nos da un poco más la solidaridad de boquilla que la práctica, ¿no? Claro, aquí somos un poco más, yo qué sé, latinos, y somos un poco más viva la vida y vamos a tirarnos todos de cabeza a no respetar lo que tenemos que respetar. Entonces el miedo al rebrote es importante porque se abre la mano y la gente parece que le dan, en vez de la mano, pues el cuerpo entero. Y entonces vemos pues grupos que no deben estar tanto, o sea, las medidas no se respetan, en fin, muchas cosas que en eso quizá vosotros sois un poco más, a ver, ¿cómo diría? Sin más ánimo de criticar, más espartanos, ¿no? Sí, sí, yo diría así. De todas formas, es que mencionabas que tú procedes de Italia y supongo que parte de esa habilidad que tienes para hablar ahora con nosotros castellano viene de ese origen que tienes, ¿no? Te quiero decir, porque la verdad es que da gusto escucharte. Muchísimas gracias. La verdad es que no practico desde hace años, entonces me está viniendo bastante difícil. Pero bueno, sí, estudié lenguas, por eso. Es otra diferencia que también de la enseñanza aquí en España. Yo estuve... y a mí me gustaba mucho el inglés, se me daba bien de pequeño, luego lo vas perdiendo, pero fíjate, lo que es de los niveles de bachillerato y demás, o sea, primeros grados, que creo que lo llamáis ahí también, pues tuve 7 años de inglés y nunca conversación. Es decir, eran 7 años teóricos, que escrito nada más, no hablábamos, con lo cual yo creo que en 7 años de un idioma deberías de saberlo bastante bien, supongo, ¿no? Y aquí no se da ese caso. Es una enseñanza en ese sentido bastante regular. Pues nosotros, pues la enseñanza de la lengua es muy importante en Italia porque hay muchas personas que deciden irse. Entonces es importante que se le den como los instrumentos para hacerlo. Pero bueno, mi caso es bastante particular porque yo elegí estudiar lenguas, o sea, filología extranjera a la universidad. Eso ayuda. De todas formas, y antes de seguir un poquito con tu trabajo, el tema de decir que tienes, pues eso, tu procedencia es italiana, que estás trabajando en Inglaterra, supongo que precisamente por esa dualidad es mucho más fácil para ti comprender un poco qué es lo que está sucediendo con esto del COVID a nivel global. Me refiero al hecho en sí de que en Italia pues ha estado especialmente golpeada el tema del coronavirus, como en España, y después también Inglaterra ha sido un país que le ha pegado, con perdón de la expresión, un buen meneo el tema, siendo formas diferentes de ver la sociedad, como decíamos antes, ¿no? Sí, lo que vi a nivel social en Inglaterra, desafortunadamente no he visto a nivel internacional. O sea que colaboraciones entre países de la Unión Europea y no, muy pocas. O sea que me sorprende muchísimo que Inglaterra, viendo lo que había pasado en Italia, viendo lo que había pasado en España, no se organizó antes, no organizó el confinamiento antes, no se organizó con los otros países, mientras que en Italia vimos unas colaboraciones internacionales bastante importantes. Nos mandaron médicos de Cuba, nos mandaron médicos de China, de Albania. Entonces fue bastante interesante también ver lo que pasó a nivel internacional sobre el tema. Y volviendo al trabajo, exactamente hablabas de que, por ejemplo, tú eras community librarian. Exactamente, ¿qué haces? ¿Cómo desarrollas tu trabajo? Supongo que con el tema del 2.0, de internet, de las comunicaciones, digamos, multimedia y tal, tendrás que tocar muchos palos, ¿no? Tienes que tocar o controlar diferentes frentes. Sí, absolutamente. Entonces, cuando trabajaba en la biblioteca, en las bibliotecas, o sea, en todo el sistema, mi trabajo consistía en crear actividades para públicos específicos. O sea que podía hacer cosas para niños como para jubilados, pero también para las comunidades extranjeras, refugiados. También hicimos algo con la comunidad que habla portugués en Norfolk, porque es una comunidad bastante grande. Entonces, basándonos sobre la necesidad de la comunidad, creábamos una oferta cultural que abarcaba todo, de las del teatro, a la música, a la creatividad, la escritura. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos contactar las mismas comunidades con el internet, pero no va a ser tan fácil. O sea que la comunidad que tiene acceso al internet ya nos sigue, ya hacen sus actividades con nosotros. Son los demás que son más difícil, como que tengan acceso a la misma oferta de momento en que las bibliotecas estén cerradas. ¿Y el tema de participación de la gente a través de las redes sociales y demás y de lo que proponéis vosotros? ¿Qué tal? ¿La respuesta es grande? ¿Es suficiente? ¿Os estáis contentos con ella? La respuesta es muy grande por lo que concierne el tema de las familias. O sea que los padres y los niños, siendo a casa con las escuelas cerradas, están súper contentos con lo que hacemos en los social media, que puede ser la hora de cuentos, como también talleres y actividades, juegos. Mientras que el público que nos resulta más difícil son las personas jubiladas. O sea que es más difícil encontrar algo que funcione en el tema de los medios sociales, y queríamos hacer algo más como de grupos, de club, de grupos de lectura, pero es más difícil porque las personas jubiladas quizás no tengan los conocimientos tecnológicos para hacer, como por ejemplo, un grupo de lectura con Zoom o con no sé qué otro medio que se puede utilizar. Entonces estamos mediando estas cosas y viendo cómo podemos ayudar. Aquí lo que notamos nosotros, por lo menos aquí en esta biblioteca, lo más difícil de llegar es precisamente los adolescentes. Una parte que ellos que dominan bien los medios estos de internet, redes sociales y demás, pero sin embargo la participación es más bien escasa. Totalmente. Los adolescentes son los enemigos de las bibliotecas. O sea que lo que vemos nosotros es que... No es mal, no es solo aquí entonces. Sí, yo creo que es algo internacional, porque también lo hablé con compañeras italianas y esas también piensan lo mismo. Que es difícil que los adolescentes participen, pero eso no quiere decir que no lean, porque nosotros los préstamos de los libros para adolescentes son siempre han sido muy altos, muy populares, pero los adolescentes vienen y se van, no se quedan para las actividades. Y yo creo que lo mismo pasa online, o sea que nuestra oferta, aunque lo intentamos, porque hacemos cosas como un grupo de lectura sobre el cambio climático, que es un tema muy querido a los adolescentes. También hicimos como competiciones artísticas, competiciones de fotografía. Todo eso está bien, pero no tienen los mismos resultados de una actividad para familias o niños. Yo creo que es algo bastante común. Antes, al principio de la conversación, hablábamos de que habíamos llegado a tener esta conversación porque José Luis y yo participamos en una iniciativa que tenéis en Instagram, si no me equivoco, está circunscrita a Instagram, que a la que llegamos también porque una tercera persona también de bibliotecas aquí en Galicia, como era Teresa de Rivadavia, nos había puesto en contacto, que se llama la iniciativa Around the World in, pues creo que es 80 Libraries, la vuelta al mundo en 80 bibliotecas. Sí. ¿En qué consiste la iniciativa y qué pretendíais con ella, Elena? Correcto, sí. Pues desde hace, yo creo que un mes y medio, me he puesto en cargo del Instagram de la biblioteca, porque lo teníamos, pero no era muy interesante, no era muy enganchador. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer para crear contenidos? Porque nosotros desde siempre hemos utilizado los social media como puestos donde mandar las personas a otras páginas, a otros lugares, para dar informaciones. Y faltaba esa idea de la creación de contenido original. Entonces pensé, bueno, como tenemos muchísimos contactos que son bibliotecas en Instagram, que nos siguen y nosotros seguimos a ellas, sería interesante hacer como un intercambio cultural. Por eso me puse a mandar mensajes a todos, a no sé cuántas bibliotecas, para ver quién aceptaba la oferta. Y Teresa de Rivadavia fue la primera, o sea que hicimos Rivadavia y ella nos recomendó a Artesio, que fue precioso porque también ocurrió el día de las letras gallegas, sí. O sea que fue bastante afortunado. Sí, además recomendando un libro que tenía que ver con el autor homenajeado este año por el Día de las Letras Gallegas. Y además realizado, bueno, escrito por el autor que tiene el nombre de la biblioteca, Enrique Rabuñal. Nuestra biblioteca se llama así, en honor a Rabuñal, que es de aquí de Arteixo. Qué bonito, eso no sabía, qué bien. Sí, fue una iniciativa cuando cumplimos 20 años. Resulta que fue una iniciativa personal, en ese sentido. Yo envié al ayuntamiento la solicitud, no solo por él, sino por las 5 bibliotecas que tenemos, darle un nombre a las 5, y sobre todo y fundamental para mí fue que eran dedicársela a personas vivas, no a personas muertas. Es decir, siempre se da el nombre de una calle, de una biblioteca, una entidad o algo, a gente que ya murió, o siempre los mismos, ¿no? Entonces te encuentras con Biblioteca Rosalía de Castro, 20.000, Curros Enríquez, 18.000, entonces mejor gente de aquí y a ser posible viva. Y se llevó a cabo y efectivamente así se hizo. Sí. Aparte de, entre todas las cosas que antes podías mencionar de iniciativas, también tenéis un podcast, ¿no? Y además creo que lo presentas tú. Sí, sí, sí. Es un podcast donde leo el primer capítulo de novelas clásicas en traducción. O sea que en Inglaterra se lee muchísima literatura, pues se lean 95% de literatura angloamericana y las traducciones siguen como un género en sí que la gente puede o no puede leer. Mientras que, por ejemplo, en Italia nosotros leemos todo, o sea, literatura rusa, francesa, española. Entonces pensé en hacer esto, en leer el primer capítulo de novelas clásicas y está yendo muy bien, está yendo muy bien. No te imaginas cuál es una de las novelas más populares que hemos leído en el podcast fue El Lazarillo de Tormes. Qué bien, claro, un clasicón de aquí. Incluso se sigue. Recomendando en los institutos para el estudio. Sí, sí, y en las universidades, porque claro, yo lo conocía a la universidad. Bueno, la gente que te está escuchando y nosotros dos estamos de acuerdo en que tienes una voz muy bonita. Buceando y buscando información para tener esta conversación contigo, he descubierto que además cantas. Sí, sí, en el tiempo libre, en el tiempo que me queda. ¿Y has cantado alguna vez en biblioteca? Sí, muchísimas veces. Sí, sobre todo cuando hicimos los festivales culturales, que era una iniciativa mía también. Cada domingo hacíamos como el Día de la Cultura Italiana, el Día de la Cultura Española. Y cada vez invitábamos como músicos y lectores. Yo canté en el Día de la Cultura Italiana y en el Día de la Cultura Latinoamericana, porque también me encanta la música latinoamericana, sí. Están acompañando las campanas de las 12, ¿no? Sí, lo siento muchísimo. No, al contrario, yo, para mí queda muy bien. Le da contexto, le da la realidad del directo, ¿no? Sí, pues con tu permiso, sí que es cierto que relacionado con lo que acabas de comentar, es verdad que te he escuchado cantar un Bella Ciao. Igual si me dejas podemos compartirlo en el final de este podcast de hoy, si no te importa. Vale, sí, con la guitarra. Sí. Sí, sí. Vale. No sé si has traído alguna recomendación que hacer a los escuchantes del podcast de Palabra de Biblioteca, Elena. A recomendación. Sí, sí, tengo dos. Tengo una recomendación de libro para niños y una para todas las, pues, para adultos, digamos. O sea que una serie que me encantó de libros para niños fue la de Manolito Gafotas. Que fue publicada en los años 90 y yo la leí cuando estaba empezando a aprender el español y nada, me encantó, me pareció muy graciosa y muy localizada en el tema de la cultura de Madrid y me encantó. Mientras lindo, que muy conocida aquí. Sí, sí, sí, muy amada yo creo como autora también. Mientras que el libro para adultos me encantó El olvido que seremos, que es del escritor colombiano Héctor Abad. Y no sé si la conocéis. No. No, El olvido que seremos es una biografía del padre del autor, es la biografía de Héctor Abad Gómez, que es un médico que se dedicó a la defensa de los derechos humanos hasta su asesinio a finales de los años 80. Y es una novela preciosa. Yo no soy de biografías o de autobiografías, pero está escrita de una manera de verdad emocionante. Muy bien. Vale, pues tomamos nota para bucearemos a ver de ese libro, a ver si lo podemos conseguir para aquí, para la biblioteca. Sí, El olvido que seremos, de Héctor Abad. Muy bien. Bueno, José Luis, ¿quieres despedirte de Elena? Nada, pues nada, agradecerte que estuvieras aquí con nosotros. Es una nueva situación, una nueva, algo diferente aquí de Galicia o de España. Y para mí fue muy interesante conocer todo esto. Muchísimas gracias para la invitación. Lo he pasado muy bien, aunque mi español, claro, es bastante... bastante bueno. ¿Viejo? No, bastante bueno. Muy bien, muy bien. Para no... Como dices tú, de tenerlo en desuso, la verdad es que ojalá tuviera yo ese dominio, por ejemplo, del inglés. Claro. Si nosotros nos ponemos a hablar en inglés, seguramente que dirá la gente, ¿en qué habla? Está hablando este señor. Vale, lo mismo yo en gallego, entonces. Tendría que aprender eso. Como curiosidad, ¿de dónde sacaste la traducción de lo que estábamos diciendo? Pues la verdad es que me enteré bastante yo sola. Me fue bastante similar con lo que yo sé del portugués. Lo hablo muy poco, pero lo encontré bastante similar. Y solo un par de cosas, sobre todo al final de la grabación, tuve que pedir a un amigo de La Coruña. O sea que le... Bueno, si hay alguien que tiene dudas a lo que me refiero, es precisamente a esa colaboración que hicimos con vosotros para lo de la Vuelta al Mundo en 80 bibliotecas. Pues nada, Elena, pues muchísimas gracias. Repito todo lo que ha dicho ya el bibliotecario, que ha sido un placer y la verdad que un gusto y ha sido una conversación muy, muy agradable. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Muy bien. Bueno. Y como siempre, también te agradecemos a ti que estás escuchando esto y te puede resultar interesante esta iniciativa podcastera de acercaros las bibliotecas a vuestros oídos. Hasta la próxima en Palabra de Biblioteca. Sos bellaca, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. Ciao, ciao, ciao, partigiano. escuchado, Marto Pérez.